me voy bien temprano para el bate, con la broma se acabó el yare. Yo me voy bien temprano para el bate, con la broma se acabó el yare. Qué lindo el amanecer, que en el valle se prolonga, y verde el árbol la sombra, que adornan el sitio mío. Yo me voy bien temprano para el bate, con la broma se acabó el yare. Yo me voy bien temprano para el bate, con la broma se acabó el yare. Mañana me voy temprano, me marcho al amanecer, con el machete en la mano y el sombrero de yare. Me voy bien temprano para el bate, con la broma se acabó el yare. Me voy bien temprano para el bate, con la broma se acabó el yare. Yo me voy bien temprano para el bate, con la broma se acabó el yare. Se acabó el yare. Ay, yo me voy con la broma bailando para el bate. Se acabó el yare. Ay, yo me voy con la broma bailando para el bate. Se acabó el yare. A casa del compa y gama para gozar como es. Temprano para el bate, con la broma